maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra la donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, e compiacersi del male. Rarísima, porque estamos en el colectivo volviendo de una marcha. Ya vamos a hablar. Mientras tanto, les cuento quiénes hacemos el programa. En el control está Sergio el Checho Jofre. Permita la mostra, había tejada. A punk rock Christmas this year, even Santa's gonna be. Y en la conducción está hoy yo, el tío Guillermo Torraga. Tenemos los teléfonos. El de la radio no me lo acuerdo. Como estoy arriba un bondi, no me lo acuerdo. El número para mensajes, el 264-427-536. Después, ¿dónde nos escuchan? Bueno, nos escuchan en Antena 1, 91.5, desde San Juan. También nos puedes escuchar desde Corrientes, en el 98.9, Espectro FM, los días lunes. De ahí nos vamos a los viernes. Los viernes estamos en varias radios. Una, Ginebra Radio, ginebraradio.radio12345. Y si no, el lado salvaje radio, Lide. También tenemos el sábado, como las 3:30, arrancamos en Metal Argentario. De ahí pasamos a Metal por Sur desde México. Y por supuesto, desde España, el amigo Santi Pequeño Fernasco nos pone en Asalto Mata Radio Rock. Todo eso podés hacer para escuchar, y también lo puedes escuchar desde el Blogspot Latidos del Metal. Y si tenés opciones para no escuchar esta porquería, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué querés que te diga? No hay muchas opciones, o sí hay muchas opciones, pero mejor, qué sé yo, pero estamos todo presentado, todo listo. Queda que hablemos con música. Así que dale, Chechín, vamos con el bloque clásico. Creo que está Chitán, Saxon y Mercyful Fate, me parece. Dale, Checho. Fuck! 100, Checho. Arrancamos este programa. No sé cómo decirte. Estamos en Carmen de Areco, preparándonos para pasar la noche en el colectivo. Y aprovecho para saludar a Rubén Amarfil, un rockero de ley, quien conduce el colectivo. Así que, qué mejor que manejar un... O sea, que nosotros estemos escuchando o que nos está manejando alguien que escucha buena música. Porque los demás son medio sordos, ¿viste? Pero bueno, ahora tenemos uno que entiende. Así que, por lo menos escuchamos buena música. Bien, Checho, ¿qué se puede hablar? ¿Viste que 6%? ¿Te acordás que decían que iba a ser el 5? Y yo dije que eso era una boludez, que no daba el 5 ni en pedo. Y bueno, no dio ni en pedo. No soy mago. Voy al almacén. Nada más. El que va al almacén sabe que la cosa, ni habla al supermercado, habla al almacén nomás. Que la cosa está para, como el orto, ¿no? Y así son las cosas, Checho. Pero mientras tanto, el gobierno está pensando en reelegirse. Cristina está pensando en cagar a Alberto. Alberto está pensando en cagarnos a todos. Y así. Y el, qué sé yo, los... Estos que están ahí, no sé cómo decirlo, los opositores, están peleándose todo por la silla. Están desesperados. Desesperados a la zancadina para ver quién se queda. Y bueno... Y en el medio de todo eso, los tontos somos siempre los mismos, ¿viste? Vos, yo, y todos ustedes, o nosotros. Porque el ustedes y el nosotros en este caso es lo mismo. Porque todos somos parte de esto. Todos tenemos algo que ver. Porque todos somos argentinos, aunque pensemos distinto, aunque queramos cosas distintas. Bueno, Chechín, vamos con un bloque gótico, ¿no? Dale, ponete un bloque gótico y vamos. cuento. Es un viral que está en Crónica. Un perro se fue a la casa del vecino en España y le con... A ver, ¿cómo le puedo explicar? Le encontró un juguete para traerlo, ¿viste? Le tirás un hueso y viene con el hueso. Y bueno, se ve que el vecino lo único que tenía era un consolador, porque ahí venía con el coso tipo chupete, ¿viste? Entonces el dueño del perro decía, mirá qué lindo chupete que tiene el... Es uno en forma de corazoncito, es bonito. Entonces eso es lo que el perro descubrió. Ahora no sabemos si se lo tiró el vecino como para que lo levante o se metió en la casa, le agarró algún cajón y salió con el regalo. Igual, a ver, pobre perro, ¿no? Porque vas a saber dónde estuvo eso antes. El perro lo tenía en la boca. Después nos quejamos de los proteccionistas, pero ¿a dónde habrá estado eso? Bueno, no sé, quizás, tal vez. Acá estamos recién volviendo a la ruta, así que está la gente, estaba todo dormido, porque después de todo el día de marchar y todo, estaba hecho percha, pero como bajaron a buscar agua caliente, al baño y esas cosas, ahora están 0 kilómetros, entonces están todos en el medio del pasillo, y yo que tengo un lugar abajo, en un lugar, digamos, la escalinata, pero claro, ¿cómo te puedo explicar? Acá hay una bella persona, hermosa, llamada Daniela, que me se va a mate. Entonces, estoy acá en el medio de todos, con Daniela, y todo sea por un puto mate. O sea, muy rico, por otro lado, no tan puto del mate, pero es así, ¿viste? Así que tenemos una excelente amiga que bueno, acá está al lado mío, soportando las boludeces que digo y soportando todas las huevadas que hago, pero ella con una sonrisa se la banca y me se va mal. Bueno, Checho, vamos con un bloquecito de trash, buen trash, está Sepultura, no me acuerdo quién es más, pero dale, Chechín, dale. We'll be right back. Look at me, my feelings just so- fucking fear. Out to the bed at night, you're out till dawn again. Porque cuando se enferma pasa noticias, manda mensajes o está enfermo. No, un saludo a la mostra que está y está lista. Le cuento, Checho, le doy la mala noticia. Si en algún momento la señal se corta, entra ella. Así que hágase cargo. Ahí empiece, tenga un bloque Carol o una cosa de esa que le gusta a ella, porque en cualquier momento, si perdemos la línea, está ella lista para entrar. Te agradezco por otro lado, che. Bueno, tenemos, vamos a hablar, hoy hubo una importantísima marcha piquetera y algunos medios como Infobae dice 50.000 personas. Yo te digo, no conté, pero había más. Pero bueno, si te pagan o te tiran unos mangos, vos ves lo que te quieren decir. Ahora, yo pregunto, si para quedar bien con el gobierno, tenés que bajar los números de la oposición, ¿no les quedaría bueno bajar los números de la inflación también? Porque, ¿viste? viste, como dan como el culo. Y hoy 6% más, entonces ya vamos por el 58 en un año, pero cuando en este año va a ser 60, 70 y más también. Estaría bueno que ya que mienten en los números, mientan en eso también y digan que estamos mejor. Porque, ¿qué querés que te diga? Me parece, Chechín, esto están poniendo una música de mierda acá, que la verdad que, no sé, espero que no se escuche. Pero bueno, son los muchachos, pero son sordos, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Checho, tenés un bloquecito extremo. ¡Ay, extremo! ¡Dale, Checho! Oh, mientras tomo unos mates y pienso, qué mal que sonó eso. ¿Cuándo pensé yo? Bueno, y sigo contándole esto que nos pasa en San Juan, en el país, en el mundo. Vieron que en San Juan no pasa nada. Políticamente no pasa nada. Los medios de comunicación solamente hablan de choreo, pero de choreo de bicicleta, ni siquiera. Todo policiales. Y cuando sacás los policiales te queda media noticia y una de fútbol. O sea, para demostrar que este gobierno es tan bueno, porque Uñaglandia es así, el sultanato independiente de Uñaquistán, es tan bueno que nos esconden todo lo que pasa. Ah, pero no, sí hay noticias de política. Uñaque está queriendo reformar como sea el código electoral y ahí sí lo ponen. O sea, mientras nosotros nos cagamos de hambre, y no joda, o la gente la pasa mal, y no joda, Uñaque está muy preocupado en ver cómo sigue afanando, o sea, no dije eso, a ver cómo sigue en la teta del Estado. Los políticos no afanan. Los políticos no hacen mal. Los políticos son buenos. ¿Sirvió eso, Checho, o hablé boludeces como siempre? Bueno, pero es cierto, están preocupados en la elección. La elección es el año que viene. La señora está preocupada en qué le va a poner en la olla mañana al mediodía. Y no tiene guita para ponerle en la olla mañana al mediodía. Y Uñaque está queriendo ver cómo caga a los demás con una reforma electoral a él. A todo esto vino una jueza y dijo, no, el mamarracho que hiciste no sirve, anulado. ¿Y quién firmó eso? Los Gioja. Ah, pero estamos todos en pedo, porque los Gioja hablan de legalidad. Falta que venga a darnos clase de ética el gordo Valor. Ah, sí, tenés razón, Checho. El gordo Valor tiene más ética que los Gioja. Ay, ay, ay. Muchos amigos ganan un ratito, ¿no? Pero, bueno, es que tengo el teléfono y no puedo leer las noticias, porque si leo las noticias te pierdo a vos. Y estoy medio, a veces tengo señal, a veces no. Y bueno, es un disparate esto. Pero el programa, cuando lo podemos preparar, sale mal. Y cuando no lo podemos preparar, sale peor. Pero por lo menos tenemos una excusa. Dale, Checho, vamos con el sinfónico. Y después vamos con un Carolo. Y después terminamos bien. Bien arriba con Black. Algo, un buen Black. Shining all across the sea, I remember. meiner Seele, jener ist von meinem Geist. Mancher trinkt von meiner Liebe und viele ernten meine Kraft. Ich bin Mensch und brauche Liebe, doch was bleibt, ist nur die Sehnsucht und die Worte, die mich treffen. Never. estamos en esta noche de colectivo, noche de... La verdad estamos muertos, porque venimos de... Salimos ayer de San Juan, llegamos esta mañana, fuimos a la marcha, terminamos la marcha y nos volvimos a subir al colectivo y estamos volviendo. No te explico cómo tenemos el traste, ¿no? O sea, necesitamos urgente un marcador grueso, porque lo tenemos liso. Las dos noches que hemos dormido, o sea, la que de anoche y hoy, estamos durmiendo en el bondi. Y tampoco es que estamos yendo en coche cama, sino que coche camilla sería, o coche... coche casi auto se diría. Pero bueno, así estamos. Seguimos con los delirios así de toda esta gente que... a ver... Parece que están al pedo y como están tan al pedo no tienen nada que hacer más que pelearse y cagarse de risa de nosotros. ¿Qué haya salido Alberto a decir que lo tiene preocupado que tengamos la inflación de 6%? A ver, que alguien le explique, porque parece que no entendió, que el presidente es él, que la política la hace él. O sea, no entiendo cómo él dice que las cosas salen mal. O sea, a ver, alguien está mal. Sí, yo estoy mal, pero lo mío es de la cabeza que estoy mal. O sea, pero sí, no, también los otros también están mal de la cabeza. Claro. ¿Viste que ofreció 1.600.000 pesos para la fiesta que se mandó cuando todos estábamos aislados por el COVID? Entonces nosotros estábamos aislados por el COVID y él hacía fiesta. Claro, sí, es que él piensa que pagando se culpa. Yo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? La plata que él tenga y que él ponga es la plata de nuestros impuestos. O sea, que él va a pagar la cagada que se mandó con respecto a nosotros, cagándonos nuevamente a nosotros. Es buenísimo, porque la plata se la damos nosotros y nosotros somos los que nos teníamos que quedar adentro mientras él estaba de joda y ahora resulta que nosotros le vamos a pagar el sueldo para que él... Para mí que él tendría que hacer algo, no sé, algo que tenga que hacer que le genere, no la plata, porque la plata ya sabemos de dónde sale, no, algo que haga que le duela, que le moleste y que tenga que ser hacerlo, porque si no, siempre pagamos lo mismo. Pagamos los giles acá. O sea, nosotros hacemos un posgrado de boludos. Somos boludos y hacemos un poco más. ¿Qué querés que te diga? Pero tal vez el error sea nuestro. No, estoy convencido que es nuestro. Y ya que estamos delirando, ¿alguien le cree que están realmente peleados? Porque vieron que no se fue nadie. Entonces, si no me peleo, me voy. Ahora, si en vez de irme, me quedo, bueno. Y por otro lado, no sé, tal vez, quizás, digo, ¿te acordás que no hay que aumentar las tarifas? Y ahora han firmado el aumento de las tarifas. ¿Pero quién la firma? Los que están en contra. los que dicen que no hay que aumentar la tarifa firman. Esto es joda, joda, joda, pero buena joda. Aquí voy a leer las noticias esa en joda que leemos de que violaron un erizo, qué sé yo, si esto es más cómico. Te cagás de risa más. Bueno, Chechín, tenés un bloque, ¿no? No me acuerdo ni de qué, ni cómo, ni dónde. Dale, Checho. Mind. Mr. Mix of Monster Balls. Come to your APs, I'm going up for but your hands will soon roll. Just to play the Beatles, Fury on the Thunder. Stars are spirits calling. All the fathers Monte, I will see your fire. Cleanse my holy foes. So we fight against the ring for the glory of the kings who defeat our evil enemies. And we fight with all our love for the power and the glory in the name of Holy resulta que la mujer en cara quiso conseguir el número de un pibe que tenía novia y tuvo una respuesta que la liquidó. Pelotudas que hacen para las redes sociales que terminan siendo todo arreglado, pero bueno, como no tengo otra noticia hay que leerla. Una chica intentó chamullarse a un playero de una estación de servicio que tenía novia. Pese a advertirle que ella no era celosa, el joven le dio una contundente respuesta. El video, bueno, está en TikTok y me chupo el video. A la hora de entender quién intenta encarar o seducir a quién, si un hombre a una mujer o a la inversa, pueden generarse discusiones eternas. Además de surgir muchas opiniones que pueden rozar algunos preceptos machistas. Sí. A ver. ¿Por qué tengo que ser tan generoso? No me pueden levantar. No. Ni pedo. ¿Quién va a perder el tiempo de la historia? Ay, ay, ay. La huevada que dice. ¿Quién? ¿Quién pedo? Dice, no, dime. Tómatela. Bueno, desde las costumbres más tradicionales se dice que los hombres son los que tienen que encarar a las mujeres, pero hoy sabemos bien que esto es algo del pasado. Bueno, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Yo siempre he sido mudo, muero virgen, porque la verdad me soy horrible. Entonces, por lo menos, con algo de labia, algo gano, pero nada más que por la labia, ¿eh? Si no, ¿quién me va a querer levantar? Meme, bueno, muchas jóvenes escrachaban a hombres que aún teniendo novia, acosaban mujeres a un punto preocupante. Ahora, vos fíjate que hablas de machismo, pero el hombre... Y levanta una mina a cosa y la mina que quiere levantar un vago los pies de la pelota porque tiene novia no acosa. O sea, muchachos, el acoso es el acoso, sea mujer, hombre o burro. Bueno, el burro está como yo, le da porque burro, porque tiene el tirín tirín. Señores, dice que es extraño. No, no es extraño. Hay gente, hay chicas que encaran y hay chicos que son pavos. O son buenos, o son fieles, o son. Señores, después de termino de contar qué pasó, porque le insistió, y él dejó en claro que no quiere saber nada. Quiere estar con su mujer y nada más. Es un tipo muy fiel. Ella dice que le encanta el playero. Vamos a ver si me da su número de teléfono y con la usuaria. Y el joven le dijo que no porque tiene novia. Cada uno hace lo que quiere. Inclusive perderse o no perderse de alguien. Yo, a ver, me da hasta el colectivo paro, ¿eh? No hay problema. Así que siguió. Y no hubo caso. Quedó decepcionada, no le quiere ir a cargar más ahora. Listo. Señores, señoras, nos vamos. Hasta la semana que viene. En el control estuvo Sergio, el Tito Copres. Estuvo la mostra María Tejada. Y estuve yo, el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Dale, Checho, nos vemos.